distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a El Puente, el programa de radio que hacemos desde el programa de capacitación de organizaciones sociales y comunitarias. Este es nuestro puente 230 ya de la cuarta temporada. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Luciano, ¿vos? Los saludamos a todos los que están del otro lado del parlante, no solamente en vivo en el aire de Radio UBA todos los martes y los jueves de 15 a 16 horas, sino las radios que nos retransmiten también. Sí, saludamos también a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM La Riachuelo, Villa Jardín, Lanús, a Radio Activa 98.7 en Ushuaia, a megustaradio.net, Frecuencia 092.5 en Mataderos y FM La Milagrosa 100.9. Como decimos siempre, la idea es abrir el debate y la comunicación, que sea fluido esto, por eso los invitamos a que se comuniquen con nosotros y que se sumen a El Puente y que abran el debate también y que propongan temas y también queremos escuchar su voz, eso es lo que quería decir. Se pueden comunicar por mail a elpuente@sociales.uba.ar. Si no, por Facebook El Puente Radio o también por Twitter @elpuenteradio. Los invitamos a que se queden del otro lado disfrutando de El Puente. Sumate al diálogo. @elpuenteradio. Y en el día de hoy vamos a seguir hablando sobre discapacidad. Ayer se celebró el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por eso vamos a seguir hablando de este tema en El Puente. Desde el lugar del trabajo de las organizaciones y de las personas que trabajan por la inclusión, por la igualdad también de derechos, porque a veces el error está en la sociedad, que no ve el tema de la discapacidad como una posibilidad de incluir y de dar igualdad de oportunidades. Sí, que termina siendo también esa cuestión de la igualdad o la diferenciación de las personas con algún tipo de discapacidad. Y para eso también hay leyes que integran, tratan de integrar a estas personas y también para que la sociedad se amolde a esta integración. Así es, ese es alguno de los temas y los ejes que tenemos planteado para el día de hoy. Y El Puente arranca de esta forma. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones incluso en contra de su voluntad para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene de derecho. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. El puente. Es hora de encontrarnos. Y ahí escuchábamos un fragmento del documental Discapacidad y Derechos de la Asociación Generando Sonrisas, donde habla un poco del tema de la discapacidad, los derechos y la inclusión a partir de estos derechos. Y para hablar de estos temas, para seguir hablando de estos temas, estamos en comunicación con Mariano Godachevich, es abogado experto representante por Argentina ante el Comité contra la Discriminación de la OEA y asesor también de ADAJUS, Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia. De este lado, Luciano y Laura, te saludamos. Mariano, ¿cómo estás? Hola, Luciano, Laura, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos y por sumarte al puente. Hablábamos ahí un poco de este programa ADAJUS, del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en relación con la justicia. ¿Cuáles son estas dificultades o dónde está la diferencia en el ámbito de la justicia y cuáles son las trabas que tienen las personas con discapacidad para acceder a la justicia? A ver, creo que lo central es pensar que el acceso a justicia es un derecho, justamente, nunca mejor que decir que es un derecho puente, como son ustedes. ¿Por qué? Porque permite justamente el acceso a otros derechos. Es decir, uno tiene dificultades de alimentación, de vivienda, o un divorcio, o una cuestión penal, y a lo que tiene que acudir es un juez que le garantice efectivamente esos derechos. Claro. ¿Qué ocurre con las personas con discapacidad? Que muchas veces pasa que al acudir a estos actores de justicia se encuentran con barreras que tienen que ver con su discapacidad, por ejemplo, barreras legales, la curatela, por ejemplo, que impide que la persona con discapacidad por sí pueda actuar y lo haga a través de un representante, barreras comunicacionales, no solo respecto a personas sordas, que no pueden entonces comunicarse sino a través del lenguaje de señas, aquellos que lo conocen, porque no todas las personas sordas claro. Y conocen y usan el lenguaje de señas. Claro, y estábamos hablando el otro día también con Carolina Buceta acerca de la posibilidad de navegar en una computadora, de lo que significa hoy Internet como el acceso a la información y las dificultades que a veces tienen las personas no videntes o con visión reducida, que también eso es una contra. En particular, personas con discapacidad visual, en el claro. Ámbito judicial, la dificultad que tienen las notificaciones. A mí me notifican de algo como persona ciega, me dejan un papel, a lo mejor pegado en la puerta, porque eso así como se hace, la juntito se llama responsabilidad a la mejor parte actora, y yo me entero dentro y salgo de mi casa, no me entero que he dejado el papel. Claro. Entonces, estas barreras comunicacionales, legales, de accesibilidad física al entorno físico, pero también las barreras actitudinales, es decir, cómo se considera la persona con discapacidad como niño, como una persona que no puede valerse por sí misma, entonces uno le habla a su acompañante, como una persona que en un proceso judicial no hay que molestarle, entonces mejor si por ejemplo estamos viendo la adoptar a un niño con discapacidad, o un papá con discapacidad que hay otros niños sin discapacidad, bueno, no lo llamamos a declarar como como se hace en la sociedad de adopción, porque bueno, él no va a poder, él no va a saber, y entonces actuamos en función de lo que nos parece, claro, como operadores de justicia. Estas barreras son las que impiden que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones. ¿Cómo se remueven esas barreras? Básicamente con concientización, con capacitación, con formación adecuada, trabajando estos cuatro aspectos, pero también a través de medidas positivas, como puede ser ajustes razonables, es decir, modificaciones que permiten que una persona con discapacidad en un proceso judicial actúe en igualdad de condiciones que los demás. Decíamos antes el ejemplo, por ejemplo, de los sordos. Bueno, entonces en este caso requerimos un perito intérprete, no solo un intérprete que no conoce temas jurídicos, sino un perito intérprete. Pero no solo para sordos, también para comunicación no verbal. Y en ese sentido, el Ministerio de Justicia, a través de la toma de la JUS, está realizando una carrera de comunicación no verbal en la Universidad Nacional de Lanús, porque hay que formar a estos peritos intérpretes. Claro, tiene que haber una especialización en temas relacionados, claro, con justicia. Claro, porque si no, el intérprete, cuando uno le dice, porque establezca si en los autos, que es el expediente, el intérprete que va a señalar autos, claro, un automóvil, y en realidad es un expediente. Claro. Entonces, este ejemplo, que es burdo, porque no va a pasar, significa que, como los médicos, los abogados, tenemos un lenguaje particular, que hay que adaptarlo y hay que conocer las garantías procesales que tiene la persona sorda o la persona con comunicación no verbal. Nosotros venimos de Santiago del Estero, por ejemplo, donde no trabajamos con una persona sorda, trabajamos con una persona que tiene dificultades de lenguaje. Claro. Escucha, ve, camina, pero tiene dificultades de lenguaje que le impide acceder a la justicia. Le impiden, por ejemplo, declarar en un delito contra su integridad. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que lo haga? Bueno, a través de un perito intérprete, a través de un psicólogo que use sus tiempos, etcétera, digamos, ¿no? Porque, bueno, en esta cuestión de los derechos, Argentina ha trabajado fuertemente en los últimos 10 años, sin duda, en lo que es normativa. Es decir, hemos avanzado muchísimo en lo que refiere a normativa respecto a personas con discapacidad en particular. Casi todas las leyes, en muchos temas, tienen el número 26.000, 25.000 y tantos. Quiero decir que son los últimos 10, 12 años. Pero hay que seguir avanzando también en la implementación y efectivización de estas normas, claro. Mariano, más en profundidad o específicamente en un tema particular que es la discapacidad en las cárceles, aquellos que están cumpliendo con un proceso penal, ¿cómo es este proceso? ¿Si se sabe cuánta gente hay en esta condición dentro de las cárceles? ¿Y cómo es el trabajo también de servicio penitenciario con ellos? Bien, desde la JUS, una de las funciones que nos dio el decreto 1375 de 2011 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue el trabajo de monitoreo en las cárceles. Justamente ya estamos concluyendo el sistema federal y el porcentual aproximado de personas que podrían llegar a tener discapacidad se acerca al 9%. Ahora, ese porcentual es de personas que dicen o pueden referir alguna discapacidad. Lo que el Ministerio de Justicia hizo con el Ministerio de Salud a través del Servicio Nacional de Rehabilitación es un convenio para permitir la certificación de la discapacidad. Ahora, lo más importante no es solamente certificar la discapacidad, sino monitorear las condiciones de detención. Claro. El sistema carcelario ya es una experiencia realmente comprometida, rara, y con una discapacidad también debe tener el personal capacitado para atender a las necesidades de esa persona. El personal capacitado y también deben removerse las barreras atinentes a la discapacidad, es decir, las barreras de accesibilidad y física, para permitirle que la persona pueda disfrutar en términos de derechos, aunque desde la clase en la cárcel no es un disfrute claramente, claro, pero pueda disfrutar o gozar en términos de los mismos derechos que las demás personas sin discapacidad, para que la situación de discapacidad no se constituya en un agravante de la pena. Que eso es muy importante, es decir, una persona sorda que está incomunicada, por ejemplo, en la celda de castigo, además de estar sorda, no sabe qué está pasando a su alrededor. Claro. Una persona con discapacidad física no puede estar en la enfermería durante años porque no hay ninguna celda adaptada. Entonces está en la cama acostado o en el hospital penitenciario acostado. Eso no es adecuado. digamos, la persona con las limitaciones que el sistema penitenciario tiene, tiene que tener las mismas posibilidades que los demás. Y de hecho es lo que estableció la Corte Interamericana de Justicia en un caso que se llama el de Mendoza, donde había una persona con discapacidad visual que adquirió la discapacidad en la cárcel, porque también eso es lo que ocurre. Digamos, ¿cuáles son las garantías que tiene que tener el sistema penitenciario para permitir que en un caso, por ejemplo, de adquisición de discapacidad o de un accidente que puede llevar a discapacidad, la persona acceda a las cuestiones sanitarias, de salud y los recursos médicos para que no se agrave la situación y se genere una discapacidad? Pero hoy se están dentro de las cárceles, ¿se hace algún tipo de no más que nada de capacitación o de una cuestión más edilicia de acondicionamiento, eso, como más? Las cárceles más nuevas, los complejos federales más nuevos, nosotros vamos a ver las cárceles federales, ¿verdad? No las provinciales, porque eso depende de cada jurisdicción, más allá de la coordinadora de plana, la licenciada Madeleine Remón, y el subsecretario de cuestiones más vinculadas con la situación penitenciaria y la subsecretaria de Acción Justicia, están trabajando para ver cómo se coordina también con cárceles provinciales. Lo cierto es que las cárceles federales más nuevas son más accesibles y de hecho se está trabajando para monitorear la accesibilidad física. Ahora, insisto, no es lo que más, esto nos preocupa, pero no es lo central, sino lo central son las otras barreras comunicacionales y las barreras actitudinales con una persona con discapacidad detenida. Claro, porque lo que dices un poco ahí también, y lo que aparecía en el relevamiento que hicieron en 2013, era el tema este de la participación, que al interior de las instituciones por ahí carcelarias está bien visto que las personas que están privadas de la libertad participen, y a veces es un atenuante para cumplir la condena, digamos, pero claro, una persona con discapacidad a veces no logra incorporarse en el núcleo sociable dentro de la cárcel. Lo que tú planteas, Luisa, está súper claro, porque además hay otra cosa. A los efectos de los dictámenes de conducta, resocialización, etcétera, la posibilidad de participar en carácter de cuestiones educativas, de deportes o las que fueren, en talleres laborales, incide en la nota o la calificación que otorguen los profesionales de servicio penitenciario. Entonces, si después eso no se puede dar por barreras atinentes al servicio, bueno, de alguna forma se está afectando el derecho de la persona con discapacidad que no puede acceder en las mismas condiciones que los demás a estas cuestiones. Por eso nosotros trabajamos no solo en lo que es edilicio, sino remover también estas barreras. Esas barreras, claro. Y después removerlas. Perfecto, Mariano, más que claro, y te agradecemos la comunicación. Muchas gracias por aceptar y por sumarte al puente. Gracias, y bueno, como puente, sigamos trabajando por los derechos. Hasta luego. Estábamos hablando con Mariano Gordachevich, abogado, experto y responsable por Argentina ante el Comité contra la Discriminación de la OEA, también asesor de ADAJUS, el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad, en sus relaciones con la Administración de Justicia, esto que nos aclaraba un poco recién. Seguimos con un poco de música, ¿te parece, Lau? Sí, vamos a escuchar Born This Way por Lady Gaga. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. subway can't rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H I. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this no way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Mientras estamos escuchando organizando las cosas ahí. Lady Gaga, quiero decirlo bien, Born This Way. Ahí dice, está. Ahora sí. Bueno, ya estuvimos hablando, aparte de discapacidad esta semana, estuvimos hablando en otros programas anteriores sobre el trasplante de órganos. Así es, en el 173. Programa 173 del Puente, que lo pueden encontrar en la web del programa, que es programadecapacitacion.sociales.uva.ar / el puente / programas. Están todos los programas del puente y le comentamos a todos que hemos implementado una serie de cambios en donde incluimos un buscador por temas, con etiquetas, con temas y con invitados, así que pueden buscar ahí y van a encontrarlo muy fácil. El de donación de órganos, justamente con esta nueva forma que tenemos ahora de buscarlos, los encontramos muy fácil, el 173. Perfecto. Y para los que quieran pueden acceder a la página y volverla a escuchar, pero traemos de vuelta el tema porque Nicolás Jofre, que es un chico de 18 años que está internado en el hospital italiano, está en lista de espera de emergencia nacional porque espera un trasplante de corazón. Lo que están haciendo los familiares y amigos de Nicolás es convocar al domingo 7 de diciembre a las 16 horas en la Plaza Güemes de Ciudad Evita. Van a estar realizando una suelta de globos para darle su apoyo y también colaborar con la concientización de la importancia de la donación de órganos. Y investigando un poco sobre el tema, podemos volver a recordar que para toda la gente que quiera hacerse donante, que todavía no lo es, puede ingresar a la web del INCUCAI, que es www.incucai.gov.ar, o si no, por teléfono 0800-555-4628. Ahí pueden llenar un formulario y después les mandan un mail para que ustedes den la validez de la confirmación, digamos, de la donación de sus órganos. Claro, y después de hacer eso ya recibe uno la credencial de donante. O también ahora que el documento nuevo se tiene que renovar, hasta mediados de 2015 hay tiempo para renovarlo ya con el nuevo documento, ahí pueden expresar su voluntad de donar. Para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos, un cruce para transformarnos. Y Los invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros en el mail elpuente@sociales.uva.ar, también por las redes sociales. Sí, por Facebook pueden hacerlo al Puente Radio y Twitter @elpuenteradio. Carolina Buceta, nuestra invitada de la del programa anterior, nos manda un saludo por Facebook. Estela Escobar también dejó su saludo. Gisela Gurrín y Victoria De Michele dejaron su pulgar arriba en el Facebook. Y les informamos a todos que es la última semana del puente. El puente se toma vacaciones, nos reencontraremos seguramente en marzo, pero nos queda el puente en vivo. Así es, van a seguir los especiales con lo mejor del año y este es nuestro anteúltimo jueves, digamos, el jueves próximo es el último, pero nos queda una semana más de puente y después el puente se toma unas vacaciones. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Y seguimos en el puente ahora con un llamado telefónico más que nada cultural y para invitarnos a salir un poco. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Escarpito, que es integrante de la compañía teatral El Nudo, y que tiene como particularidad que sus obras de teatro se hacen con títeres. Daniel, Luciano y Laura te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, muy bien. Daniel, contanos cómo se formó la compañía, El Nudo, y por qué empezar a hacer una obra de teatro con títeres, ya llevan varias obras hechas. Sí, exacto. Bueno, el grupo que se llama El Nudo es una compañía que investiga en el lenguaje de títeres y también de objetos, y todo surgió a partir de, bueno, un encuentro entre varios de nosotros como integrantes, estudiando en la Escuela de Títeres del San Martín, y bueno, al finalizar los estudios, bueno, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Nos juntamos y empezamos a investigar, y a partir de eso se armó El Nudo, que hoy está cumpliendo ya 15 años de trabajo. Nos pareció, digamos, todos veníamos como de distintas ramas del arte, algunos del teatro, otros de la música, otros de la plástica, y bueno, nada, nos interesó el tema del títere y del objeto, y nos pareció interesante investigar, y bueno, de ahí no nos pudimos ir nunca más. Además, los títeres, los que tienen de curioso estos, no son solamente para chicos, y no son puntualmente para chicos, a veces es con grandes. Yo me acuerdo que fui a ver a los titiriteros del San Martín también cuando éramos chicos, con mis padres, y era una obra también para todo el mundo, y aparte, la particularidad a veces de los títeres en teatro, que tienen otro tamaño, no es el tamaño clásico del teatro de títeres que uno conoce en los cumpleaños o algo más chiquito. Contanos un poco cómo son el material y la producción de estos objetos. Sí, cómo no. Mirá, bueno, nosotros fuimos como cambiando bastante con esta idea de querer investigar y buscar algo nuevo. Digamos, los primeros espectáculos fueron con títeres más al estilo de Mappen, ¿no? Como bocones y de guante, y después en algún momento decidimos como salir un poco del retablo, entonces estar a la vista, entonces ahí necesitábamos títeres de otro tamaño y trabajar sobre mesas. Vamos investigando y buscando a ver de qué cuál es la técnica que más nos conviene para contar la historia que queremos contar en ese momento, ¿no? O sea que vamos cambiando, de guantes pasamos a títeres manejados a la vista por nosotros mismos, de tamaños mucho más grandes o con varillas, o bien antropomórficos, ¿no? Como muy muy similares al ser humano, ¿no? Claro. ¿Y cómo es hacer una obra de teatro con títeres pero para adultos? Bueno, el tema es cuando nos planteamos hacer una obra de títeres para adultos, era lo que cambiaba era el público, ¿no? Digamos, los títeres son exactamente los mismos, lo que cambia es el lenguaje, quiero decir, a un chiquito de 0 a 6 años, como estamos acostumbrados a trabajar nosotros en nuestros espectáculos infantiles, hay una manera de contárselo, necesitan más diversidades de colores, de músicas, de historias un poco más cortas y más simples. Y cuando investigamos para adultos, ahí empieza un poco más dificultosa la cuestión dramatúrgica, contar historias un poco más más cercanas a nosotros como adultos, ¿no? Este año nosotros estrenamos nuestro cuarto espectáculo para adultos, que se llama Desalojo, que está basado en el tema del desarraigo, ¿no? Entonces, ahí necesitamos mezclar un poco también los títeres a la vista y antropomórficos con los actores, ¿no? Hablas de desalojo y de estos temas. ¿Cuáles son los otros temas programas que también trabajan tanto para adultos como para chicos. En general, para chicos, las últimas obras siempre hemos tratado de trabajar sobre el tema de la solidaridad, de que frente a una adversidad, si nos juntamos, de alguna manera vamos a encontrar la solución para que todo salga bien, ¿no? Lo que pasaba con esta última obra que nosotros hicimos para niños, que se llama... Hay que esconder al elefante. En realidad es nuestra primera obra que hicimos para niños, pero como, bueno, están cumpliendo 15 años, nos pareció que estaba bueno volver a las raíces y la volvimos a reestrenar. Y en esta obra, bueno, claro, hay un elefante que por su tamaño, cuando llegan los cazadores, lo quieren cazar y no hay manera de esconderlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todos sus amigos, el mono, el león y, bueno, varios que hay ahí alrededor, intentan distintas maneras hasta de esconderlo, que en realidad después se dan cuenta que lo que hay que hacer es enfrentar la situación y que era mucho más fácil que estar escondiéndose. Y después hay una obra de teatro también de... para chicos que hicieron y trataron el tema de la identidad, que también participó de Teatro por la Identidad. ¿Cómo fue esta experiencia con los chicos? Eso fue interesantísimo, porque nosotros veníamos trabajando juntos como titiriteros y apareció una obra de afuera, quiero decir, normalmente nosotros trabajamos nuestros propios textos, nuestras propias obras, con nuestros propios títulos, con nuestras propias ideas, y esta era una obra que venía de afuera, digamos, una autora que nos había visto trabajar y que a partir de lo que había visto de nuestro trabajo se le ocurrió escribir esta obra, que se llamaba Margarita, y esa obra fue seleccionada en ese momento para un ciclo de Teatro por la Identidad y bueno, era una relación así de actrices con un títere, una niña que se relacionaba con estas abuelas, ¿no? Fue muy interesante trabajar porque las actrices nunca habían trabajado con un títere y es complicado y tampoco el títere había trabajado con una actriz, ¿no? Pero claro, con mi intérprete también era una nueva relación que había que encontrar. Una técnica mixta, pero que con una buena experiencia y un buen resultado. Nos contabas ahí de Hay que esconder al elefante, que fue la última obra, cumplieron 200 funciones a mediados de noviembre, pero no está más en cartel. ¿Hay ideas de reponerla o ya están trabajando en un proyecto nuevo? Exacto, estamos trabajando en un proyecto nuevo para el próximo año. Ya hace bastante, nosotros nos tomamos un buen tiempo para decidir que ya la obra está a la vista. Estamos trabajando, todavía, digamos, el título por ahora es Azul Azulado. Vamos a ver si finalmente termina así, teniendo ese título, y es algo totalmente nuevo, y además como cada obra queremos como superarnos un poquitito, ¿no?, para mejorar y seguir investigando. La idea de este espectáculo es que, además de usar todas las técnicas que hasta ahora veníamos usando, también queremos que en algún momento el retablo se abra y se pueda ver qué es lo que pasa detrás del retablo, ¿no? Para que, bueno, después finalmente volver a cerrarlo y terminarlo mágicamente como comenzó. Para que se vea la magia, así es. Bueno, muchas gracias, Daniel, y estamos en contacto y esperando la nueva obra, que será Azul Azulado, bueno, o el nombre que le encuentra en este tiempo. Va a quedar así. Así que, bueno, yo les agradezco a ustedes esa comunicación para poder contar en qué andamos. Perfecto, por nada y gracias por comunicarte y por aceptar la comunicación. Hasta luego. Un abrazo a ustedes. Estamos en comunicación con Daniel Escarpino, integrante de la compañía teatral El Nudo. Atentos a los que le gustan las obras de titiriteros, ahí la compañía Tratar El Nudo con una linda propuesta. Cierta vez que me preguntó si era fantástico, le dije no sé, aunque me parece que puede ser. Fue entonces que me acordé de aquel elástico que me influenció y al parecer era fantástico. No sé cuándo comienzo a hablar en serio, me siento solo en diferentes polos, pero es el parecer el que hace suponer y una hipótesis nace. ¡Elástico! Puede ser un plástico, si se lo estira, puede ser fantástico, si se lo suelta, puede ser muy drástico, si se lo ingiere, un problema gástrico. Y cierta vez me encontré con un resorte, sin esternón, este señor tridimensional. Se mostró muy gentil pa' que lo soporte, pues generalmente no me llevo a los resortes, me costó diablita que es un plástico, aunque siempre se la quiere dar de elástico. Sucede que en el mundo protoplasmático ¡Acción elástico! Es realmente algo fantástico. ¡Elástico! Si se lo mira, puede ser un plástico. Si se lo estira, puede ser fantástico. Si se lo suelta, puede ser muy drástico. Si se lo ingiere, un problema gástrico. Se juntan. Escuchalas en el puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente y, como dijimos al inicio del programa, el tema de esta semana en realidad con nuestros invitados, con Carolina Buceta, que vino el otro día gentilmente hasta el programa al aire del puente, es la discapacidad. Y ella hablaba sobre un cambio, sobre la visión de la discapacidad, de esta cambio al modelo social, donde se entiende que la persona discapacitada no es el eje de la problemática, sino que las barreras que debe afrontar estas personas están no centradas en ellos, sino en la sociedad, impuestas por la sociedad, que son creadas, construidas y también perpetuadas en el tiempo por la sociedad, que las acepta, las entiende, las evidencia, pero no hace nada, digamos, para modificarlas. Y ahí el eje no está puesto entonces en la persona, ni en la rehabilitación, ni tampoco en la normalización, sino en las trabas que pone la sociedad frente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Sí, sí, no solamente hiciéramos la visibilidad, no, le diéramos visibilidad a las cosas, sino también denunciáramos cuando pasa algo, un caso de discriminación o cosas que impiden, por ejemplo, la movilidad en personas con movilidad reducida, por ejemplo, en las calles. Sería todo bastante distinto. No solamente se trata de integración, sino de no aceptar como dado que ciertas cosas estén así. Por ejemplo, que una persona estacione donde hay una rampa, claro, o que haya edificios públicos que no tengan acceso con, bueno, con rampas. Y también esta cuestión que hablaba Carolina sobre las distintas formas de poder tener acceso a libros y a lectores de pantalla, cosas, claro, que eran muy importantes, que hoy hay algunos que son de acceso gratuito. Claro, y por ahí también pasa que uno está en la calle y no se da cuenta porque realmente tiene todas las condiciones y puede ver, pero las personas con no videntes o con poca visibilidad, por ahí no pueden estar atentas a todo. Y por ahí encontramos kioscos o bares que sacan mesas, que ponen, sí, ahora en verano ponen mucho las heladeras con helados en la vereda, tachos de basura sobre la vereda, que a veces es una imposibilidad para las personas no videntes, es un estorbo y realmente son cosas que no se consiguieran. Y como decíamos, estas son las cosas que la sociedad hace e impone y las perpetúa en el tiempo sin cuestionarlo, porque nunca vio la necesidad, y tiene que considerarse que las personas son capaces todas de aportar a la sociedad de igual medida que el resto de la población. Lo que decía, bueno, ¿qué puede hacer una persona no vidente en un trabajo? Bueno, puede hacer todo. Sí, y aparte también han tenido que organizarse para poder defender sus derechos y también denunciar ciertas cosas que estaban sucediendo. Es el caso de Acceso Ya, que es una ONG que nació a raíz de un caso de discriminación que ocurrió en agosto del 2001, cuando la línea aérea Southwest impidió que pasajeros usuarios de silla de ruedas tomaran un vuelo por considerarlos incapacitados para viajar sin acompañante. Esto derivó en una denuncia ante el INADI, y en febrero de 2004 la justicia ordenó el cese del capítulo pasajeros discapacitados que está dentro del manual de operaciones de la compañía Southwest por ser discriminatorio y contrario al derecho al acceso que ampara nuestra Constitución Nacional. Hoy en día, si uno entra a la página de accesoya.org.ar, puede también ver que tiene distintos servicios de asesoramiento legal y ver cuáles son sus derechos, pero aparte hay un mapa muy interesante que muestra en la Ciudad de Buenos Aires lugares que son accesibles y lugares que no son accesibles, como teatros, cines, centros culturales y también espacios públicos, edificios públicos, que todavía no permiten la 100% accesibilidad a personas con movilidad reducida. Que son barreras, como decíamos, que están ahí y las notamos, pero a veces no se hace nada, no se toman como consciente. Pero también es un trabajo que lleva mucho tiempo. Hay una ley existente para que las personas, para dar igualdad de posibilidades en el ámbito laboral. El Estado debe ser contratista en todas sus dependencias, también en las empresas tercerizadas y que son contratadas por el Estado, deben tener por lo menos un 4% de planta permanente de personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, como hablábamos en el programa anterior, esto no se cumple del todo. Sí, es una ley, la verdad, bastante vieja, de 1981, donde también en la misma ley se habla esto de la accesibilidad al medio físico, donde tiene que haber rampas, donde tiene que, por ejemplo, los ascensores tienen que tener escritura en braille de los números de los pisos, un montón de cosas que tienen que ver con hacer más accesible cualquier ambiente para cualquier persona, tanto como con alguna discapacidad como otras personas. Y hablábamos ahí, decías esto de ambiente, y Mariano nos hablaba justamente de esto, del ambiente y del compartir, porque no es solamente que lo contraten a una persona con discapacidad, sino también que se generen las condiciones para que esa persona desarrolle sus plenas capacidades y funciones dentro del ámbito laboral, que sociabilice con el resto de las personas, que pueda usar el material de trabajo, las computadoras, también el acceso al edificio, digamos, como que no es el punto fundamental, sino también tiene que haber un montón de cuestiones que tiene que ver con el ámbito de trabajo que se tiene que dar para que esta persona desarrolle la tarea en plena capacidad. Sí, que tiene que ver con la inclusión, y aparte teniendo en cuenta, como habíamos hablado con Carolina el otro día, sobre que las nuevas tecnologías facilitan también el acceso para todos de un montón de material y cada vez menos impedimentos para poder desarrollar cualquier tipo de trabajo. Así es, algunas reflexiones que tenemos desde el puente. I'm spasticus, autisticus. I whittle when I fiddle, cause my middle is a riddle. I'm spasticus, autisticus. I dribble when I nibble, and I quibble when I scribble. Hello to you out there in normal land. You may not comprehend my tale or understand. As I go past your window, give me lucky looks. You can read my body, but you'll never read my books. I'm spasticus, autisticus. I'm nobbled on the cobbles, cause I hobble when I wobble. Swim! I'm spasticus, autisticus, I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus. I'm spasticus, artisticus. I'm spasticus, I'm spasticus. I'm spasticus, artisticus. Fitted for appliances in leather and elastic. 100,000 thank yous from 27 spastics. Spasticus, spasticus, artisticus. Spasticus, spasticus, spasticus, artisticus. Spasticus, spasticus, spasticus, artisticus. Whittling, wriggling, skiddling, diddling, fiddling, diddling, whittling, diddling, spasticus. A extenderles la invitación para todos aquellos que quieran participar de esta suelta de globos para la concientización para donación de órganos, que se va a hacer para Nicolás Jofre, que está en la lista de espera de emergencia nacional por un trasplante de corazón. Están convocando el domingo 7 de diciembre a las 16 horas en Plaza Güemes, en Ciudad Evita. Para toda la gente que quiera también informarse sobre la donación de órganos, puede entrar a www.incucay.gov.ar o por teléfono al 0800-555-4628. También hay un grupo de Facebook que se llama Un Corazón para Nico. Todos aquellos que quieran entrar ahí y también ver y estar al tanto de lo que va pasando, también pueden, es un grupo público, así que pueden entrar ahí. Le agradecemos a Elena Garós, coordinadora del programa Universidad, Discapacidad e Igualdad de Oportunidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por haber colaborado en la producción del programa y habernos dado algunos datos y teléfonos para llamar y para que puedan sumarse a El Puente. Nos contaba que la facultad, bueno, el nuevo edificio, todos los que lo conocen, tiene baños con acceso para personas con movilidad reducida, también la entrada se permite y tiene una rampa bastante extensa para personas con discapacidad reducida, y también la biblioteca cuenta con los programas para de lectura, el NVDA también, y el Hubs, que es el software, a lo mejor el más importante y el que es pago. La biblioteca de la Facultad de Sociales cuenta con esos programas para que todos puedan acceder a la información, y a la biblioteca, la bibliografía que se da, y puedan ingresar a las carreras de que dicta la Facultad de Sociales. Este programa tampoco sería posible sin la colaboración de Carla Borria, Mariana Costa, Romina Caldera. Un saludo también a Luciana Culetjian y a Leandro Araoz Ortiz, que forman parte del Puente. Laura, nos despedimos hasta el próximo programa. Sí, vale. Y nos encontramos en la próxima semana, que como dijimos será la última semana del Puente, para compartir otro puente juntos. Chicha de mora y cancha, cancha de maíz.